Guatemala el domingo, al igual que la República Argentina, va a votar para decidir al próximo presidente del país. La diferencia es que en Guatemala será nada más y nada menos que el balotaje, la segunda vuelta definitiva, y el que obtenga la simple mayoría se convertirá entonces en el próximo presidente del país centroamericano, que vive, bueno, una realidad bastante dura, principalmente por la crisis social, económica que tiene el país y por la importancia de este estado a la hora de la migración hacia los Estados Unidos, y un problema que se agrava, ¿no?, con la presidencia de Donald Trump. Claro. ¿Quiénes son los candidatos, las candidatas que tiene Guatemala a simple vista? Bueno, son dos candidatos, un hombre y una mujer, de derecha y de más derecha. La próxima presidencia guatemalteca será de derecha, sin dudas. La primera candidata, la que ha salido primera en segunda vuelta, es Sandra Torres, del partido Unidad Nacional de la Esperanza, conocido como UNE, que en la primera vuelta obtuvo más de 1.100.000 votos. Y el competidor de esta segunda ronda será Alejandro Giammattei, un hombre que obtuvo aproximadamente 400.000 votos menos que la candidata que salió en primer turno. Pero en los últimos días, principalmente en el día de ayer, se publicaron algunas encuestas en Guatemala, principalmente en los medios de comunicación, donde Giammattei aparece liderando lo que sería este balotaje entre ambas candidaturas, por lo cual podemos suponer o podemos prever que Alejandro Giammattei, el hombre que se presenta por la alianza Vamos, podrá ser el futuro presidente. Lo cierto es, ¿no?, obviamente son encuestas, hay que esperar, no son para nada datos oficiales, hay que estar atentos a lo que ocurra el domingo, pero parece que Giammattei tiene una leve ventaja. Lucio, vos me decías, hay uno de derecha y uno de recontraderecha. ¿Cuál es cuál entre Sandra y Alejandro, digamos? Bueno, Alejandro Giammattei es un hombre que está relacionado con la derecha quizás más conservadora, uh-huh, y Sandra Torres es una mujer caracterizada más como de la derecha liberal. Ella se autodefine como una socialdemócrata que se ha devenido en candidata de derecha, justamente. Para conocerlos un poco, Sandra Torres, ninguno de los dos es la primera vez que compite por la presidencia, es decir, son candidatos que vienen de la política, vienen trabajando hace mucho en esto de Guatemala. Sandra Torres fue primera dama del país, incluso fue la esposa de Álvaro Colom, el ex presidente guatemalteco. Es la tercera vez que se presenta a estas elecciones presidenciales y tiene la particularidad de haber perdido la elección presidencial en las elecciones anteriores, justamente con el actual presidente de Guatemala, Jimmy Morales. Y bueno, ella se define justamente, ¿no?, como una candidata de la socialdemocracia. Y un dato que hay que tener en cuenta es que Guatemala tiene muchos problemas de corrupción, muchos problemas de corrupción, una corrupción endémica en todo el país que marca toda la clase política, y es tan así que se ha creado una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la conocida CICIG, que ha tenido muchos problemas con el gobierno, que ha trabajado en algunos puntos bastante bien. Bueno, esta comisión solicitó hace un tiempo retirarle la inmunidad que tenía Sandra Torres como candidata por haber recibido supuestamente financiamientos ilícitos durante su campaña presidencial del 2015. Por lo tanto, es una mujer que a priori está sospechada de haber cometido delitos de corrupción y de financiamiento ilícito. Claro, Luis, entonces se podría leer que por esta acción que le retiran, digamos, digamos, la inmunidad a Sandra, puede ser que se esté dando vuelta a la votación por esta razón. La CICIG solicitó retirarle la inmunidad, finalmente la justicia dijo que no era necesario, que no iba a ocurrir, por lo tanto se ha por ahora salvado, digamos, entre comillas, de lo que sería una investigación judicial en profundidad por este caso. Pero del otro lado también hay un hombre investigado, pero quizás por delitos más graves, porque Alejandro Giammattei en su momento, hace unos años, estuvo investigado, es más, estuvo preso por delitos de lesa humanidad. El Alejandro Giammattei es un hombre de la derecha más conservadora, que es la cuarta vez que compite por las elecciones presidenciales, Es un hombre que, bueno, viene de la política, ha trabajado a lo largo de los años en distintas administraciones y que fue jefe del servicio penitenciario en el año 2007, y en ese momento ocurrió una masacre en una cárcel, la masacre de la cárcel de Pavón, se conoce en Guatemala, donde la policía entró a una cárcel y asesinó a una cantidad importante de detenidos. En un momento, en su primer momento, la policía intentó presentarlo como un intento de recuperar la cárcel tras un motín de los propios detenidos, pero lo cierto es que se descubrió que había sido una ejecución lisillana, por lo cual Alejandro Giammattei estuvo 10 meses presos antes de que la justicia lo libere y lo libre de todos estos cargos. Por lo tanto, son dos candidatos investigados por la justicia, ¿no? Uno por lesa humanidad, otro por delitos de financiamiento ilícito de la campaña. Lindo panorama tiene Guatemala para estas elecciones. La verdad que sí, la verdad que nada alentador. ¿Y cuál es la situación actual, digamos, de Guatemala? Vos lo recuperás al principio, pero para quienes están recién se enganchan. Bueno, es un país que tiene una crisis económica importante, una crisis social importante desde hace años, como podemos decir que gran parte de los países de América Central y del Caribe, y es un país que en los últimos días ha estado en la agenda de los distintos medios de comunicación porque el gobierno de Jimmy Morales firmó un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, donde es un acuerdo muy raro porque ninguna de las dos partes dice lo mismo y hay muchas dudas al respecto, pero lo importante es que Estados Unidos presenta el acuerdo firmado con Guatemala como un acuerdo de tercer país seguro. ¿Y qué significa esto? Donald Trump, ya sabemos, es un hombre que está en contra de la llegada de los hispanos y de los migrantes a Estados Unidos, y ha intentado a lo largo de los años aprobar estos acuerdos de tercer país seguros que indican que los migrantes durante su camino hacia los Estados Unidos deben, cuando llegan a los Estados Unidos, a la frontera sur, son expulsados justamente de la frontera hacia el primer país que pisaron en ese camino hacia los Estados Unidos. En este caso principalmente, ese país sería Guatemala, porque el acuerdo firmado sería, según algunos medios de comunicación, esto no está claro porque el gobierno guatemalteco no lo define, no lo explica detalladamente, este tratado caería sobre las personas de Honduras y de El Salvador. Por lo tanto, cuando los migrantes hondureños y salvadoreños salgan hacia los Estados Unidos y pasen por Guatemala, una vez que lleguen a la frontera entre Estados Unidos y México, serán expulsados a Guatemala por esta firma de tercer país seguro. ¿Y cuál es el problema que tiene ahora Guatemala? Que este acuerdo, supuestamente, lo que prevé, además, es que Guatemala no puede ni expulsarlos y que además debe garantizarles los accesos básicos y mínimos como vivienda digna, salud, trabajo, educación. Por lo tanto, en un país donde no puede cumplir estas demandas para su propia población, por la crisis que sufre, recibir esta cantidad de migrantes sería un problema. Y es una de las demandas más importantes que está recibiendo el gobierno de Jimmy Morales, además de haber sido un gobierno que ha estado ha estado en la boca de distintas investigaciones judiciales por hechos de corrupción a lo largo de su mandato de 4 años. Pero bueno, gran parte de la actualidad guatemalteca está marcada por la realidad de los migrantes y de las miles de personas que tienen que abandonar el país todos los años, justamente por la crisis socioeconómica. Uh-huh. Y ahí Estados Unidos siempre metiendo la mano para encrudecer un poquito la situación de los países y más de Centroamérica, ¿no? Sí, Donald Trump dijo en una conferencia de prensa en el Salón Noval, dijo, simplemente nos llevamos bien y están haciendo lo que le hemos pedido que hagan. Claro, sí. Totalmente colonia ya prácticamente, lo dejó en claro. Y tenemos también, vos nombrabas a Honduras, con una denuncia de narcotráfico contra el presidente. Así es, Juan Orlando Hernández, el presidente hondureño, Jo, como es conocido, sigue dando que hablar y en los últimos días ha sido denunciado por la Fiscalía de los Estados Unidos de Nueva York por delitos de narcotráfico. ¿Y esto por qué ocurre? Porque el hermano de Juan Orlando Hernández, Antonio Hernández, enfrenta un juicio por corrupción por narcotráfico en los Estados Unidos, y el fiscal de Nueva York, es decir, la justicia de Washington, digamos, ha denunciado al propio Hernández, al propio presidente, por una serie de pruebas que tiene donde se lo vincula con distintos narcotraficantes de Honduras y de los Estados Unidos. Por lo cual, es una denuncia muy grave que tiene el presidente de Honduras, principalmente porque no es una denuncia que venga de los sectores políticos opositores del país o de los sectores sociales o de algún medio de comunicación, sino que es la propia justicia estadounidense. Por lo tanto, es una situación muy delicada la que enfrenta el gobierno hondureño, principalmente además porque desde hace meses y años incluso, que Honduras vive una realidad también muy marcada por las denuncias contra el gobierno de Hernández, porque recordemos, Honduras ha sido el primer país en el año 2009-2008, ha sido el primer país que enfrentó un golpe de Estado en el siglo XXI en América Central y en toda América Latina contra el gobierno de Manuel Zelaya. Desde ese momento se ha vivido una realidad democrática e institucional muy débil, porque el propio Hernández ha sido reelegido hace unos años nada más con un fallo judicial muy polémico, con unas elecciones denunciadas por fraude por parte de la oposición, con una represión que dejó decenas de muertos. Por lo tanto, Hernández es un presidente muy débil ya por estos problemas y que ahora, bueno, se suman las denuncias por corrupción de los Estados Unidos, algo que, como era de prever, ya ha provocado distintas movilizaciones y manifestaciones exigiendo su renuncia. ¿Y vos, cómo lees, Lucio, esta situación? ¿Vos creés que se puede llegar a ocurrir que renuncie efectivamente el presidente, se llamen a elecciones? ¿Cómo la verdad que es una situación muy incierta, porque Hernández, por supuesto, ha salido a desmentir absolutamente todos estos delitos que se lo acusan. Ha contratado un bufet de abogados muy famoso en los Estados Unidos y muy caro también, por lo cual todo hace indicar que se va a defender hasta el último minuto. Pero tengamos en cuenta, ¿no?, que el hermano ya está siendo investigado y su situación es muy extremadamente delicada. Que el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, también está siendo investigado por delitos de narcotráfico. Su hijo ha sido condenado, el hijo de Porfirio Lobos, ha sido condenado por delitos de narcotráfico. La verdad que es difícil saber qué puede llegar a pasar con Hernández, porque cuando tuvo que enfrentar a la movilización social, recurrió a la violencia, recurrió al ejército, asesinó a decenas de personas, y por el momento lo que ha dicho la embajada de los Estados Unidos en Honduras, justamente es una embajada que tiene mucho poder, tiene mucha incidencia en el gobierno, porque son gobiernos muy cercanos, ha dicho que tienen todo el apoyo mutuo y que se mantienen en contacto y que el apoyo todavía existe. Por lo tanto, Hernández por ahora se podría mantener en el gobierno a pesar de tener una denuncia muy complicada, como es los delitos de narcotráfico.